Diario. Buenos y gastalones días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de una interesante estrategia para dejar de gastar dinero a lo desgraciado y sobre todo con las tarjetas de crédito. No vamos a venir a demonizarlas, no vamos a así como los tíos de hombre, hijo, ¿para qué tiene tarjeta de crédito? Yo con eso nada más endeuda, cuídese porque a su tía y bla bla bla bla bla bla bla bla. Ya se saben todo eso que nos quieren espantar, pero yo soy un fiel defensor de las tarjetas de crédito. Yo creo que son una gran herramienta y el día de hoy les voy a compartir una pequeña estrategia que he estado puliendo últimamente y espero yo que les ayude a gastar menos. ¿A poco no, Dani? Sí, desde luego yo siempre seguiré diciendo que algo que me perturba mucho es la enorme cantidad de memes de gente que dice que no tiene dinero y que está viviendo al límite todos los días. Y bueno, pues con el episodio de hoy esperemos ayudar un poquito a que eso deje de ser una realidad para muchos. Así es, la neta es que yo creo que es una forma también como de sobrellevarlo, pero no es bueno normalizar el andar eso cortos de la quincena, la verdad es que está preocupante y justamente con este tipo de episodios lo que queremos es fomentar, número uno, el ahorro, número dos, la conciencia, dejar de gastar. Se los digo yo que hoy hice una compra impulsiva, poco grande, pero bueno, al menos dentro del presupuesto, pero aún así creo que es bien importante el ir, pues digamos, aligerando esa carga financiera para que en el día a día podamos seguir viviendo pues de una forma tranquila. Pero bueno, antes de continuar, ya se la saben, este es un podcast Inesperada Adultez, es un proyecto en el cual queremos ayudar a todos los adultos jóvenes del mundo a sobrevivir esta horrible vida, este horrible mundo llamado ser adulto. Y justamente subimos un episodio cada jueves de cada quincena. Justamente, mira, cuando te caiga la quincenita, queremos que te acuerdes de nosotros. Número uno, para que vayas a nextbit.mx y nos compres un curso con esa quincena que te acaba de caer, que eso no es un gasto impulsivo, eso es una inversión en tu persona y en tu educación. Tenemos un curso de finanzas que mira aquí tu servilleta hizo. Y estoy 100% seguro que te va a ayudar muchísimo. Un abrazo a Kevin, que es uno de nuestros suscriptores más recientes en nuestra página y que está justamente tomando este curso y al mismo tiempo echándole un ojito al curso de CV que tenemos por ahí también. CV y Portfolio. Y bueno, como podcast puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Nos puedes encontrar en todos lados prácticamente para que lleves este pequeño oasis de adultez en tu bolsillo. Así que Dani, ¿le damos o tienes algo más por ahí que añadir? No, creo que sí, vámonos recio, que aquí es, bueno, tú no, todavía no espantan, esperemos que hoy no espanten, pero bueno. No. Hoy es un episodio bien good vibes, yo lo siento acá. Y de hecho, bueno, sí, hay pequeña aclaración y pequeño disclaimer, justo como ustedes sabrán, de repente nosotros escuchamos los episodios más que nada como para monitorear, para acordarnos de qué hablamos, porque nuestros podcasters favoritos no han subido nada, como es mi caso. Ah, sí. Y por ahí, justo estaba dándome cuenta de que hace unos episodios para acá, y mi audio cambió para mal. De hecho, se me escucha bastante eco. Creo que no hice la aclaración en su momento, pero lo hago, es que estoy en un espacio diferente y todavía no está acústicamente listo. Pero bueno, ustedes sabrán disculpar si de repente se escucha mucho eco. No estoy grabando en el baño, se los prometo. Pero estamos trabajando en eso, ¿vale? Entonces, por si de repente se escucha un poco raro. Ah, yo creo que nadie se ha dado cuenta, ¿eh? O sea, me lo imaginas que, ah, sí, yo lo escuché normal, pero bueno, pues si tú lo dices. Yo sí me di cuenta. Justo en un episodio que subimos hace poquito, sí estaba así de, ay, güey, cambió mucho el audio, se escucha muy, mucho eco, ¿no? Te escuchas muy bien, pero yo sí me escucho con eco. Pero bueno, lo iremos resolviendo, no pasa nada. Así es, como siempre aquí mejoramos para ustedes. Dudas, quejas o sugerencias en nuestras redes sociales nextbit-mx. Así que, bueno, pues vámonos a ver un poquito esta estrategia que he estado desarrollando últimamente. Hice un detox crediticio. Más adelante les vamos a hablar de esto también. Pero sobre todo, ahorita vamos a platicar un poquito de la importancia, sobre todo, de usar una tarjeta de crédito y además responsablemente. No nos vamos a meter mucho en detalle. Ya hay un episodio que concretamente es el número 28 y se llama el ABC de las tarjetas de crédito. Bueno, no, ese no es el nombre real. Es, ¿quieres una tarjeta de crédito? Aprende los básicos para no endeudarte. Y ahí les explicamos, basically, cómo se usa una tarjeta de crédito y todos los tips, todos los términos que deben de saber. Pero a muy grosso modo, se los explico bien rápido. Una tarjeta de crédito, tal cual es un plástico que digitalmente tiene dinero que te presta el banco, o que te presta el banco. Y funciona de una forma muy simple. Cuando tú pides una tarjeta de crédito, te asignan una fecha de corte. Esta fecha de corte cuenta todo lo que gastaste el mes anterior. Todo lo que hayas pagado con tu tarjeta antes de esa fecha es lo que vas a deber. Tienes un periodo de gracia, que normalmente son entre 10 y 20 días para pagarlo, y tienes la fecha límite de pago, que como su nombre lo dice, es ese día final en el que tienes para pagarlo. Y si no lo pagas, van a pasar dos cosas. Te van a meter una tacha en tu buró crediticio, en tu historial, y dos, vas a pagar intereses. Y las tarjetas de crédito en Latinoamérica son, bueno, al menos en México, tengo constancia, son carísimas. O sea, vas a pagar casi el doble de lo que gastaste. Y nadie quiere deber tanto dinero. Y para eso, pues siempre tienes que pagar prácticamente lo que diga, pago para no generar intereses. Toda esta información viene en tu aplicación, en tu estado de cuenta. Entonces, con que pagues lo que gastaste más lo que tengas por ahí a meses sin intereses, mira, al mero tiro. Así de sencillo es. Va a estar muy interesante porque en el episodio anterior que hablamos de este tipo de cosas, que parece que fue ayer, pero hoy tiene mucho tiempo. Sí. Tiene varios mesecitos. Sí, no manches. Estábamos en una situación completamente opuesta a la de hoy. Yo recuerdo que tú eras el que estaba ahí como que con un relajito en sus finanzas. Uh-huh. Y ahora tú estás bien. Ahora el que está con un relajito soy yo. Pero bueno, eso está perfecto porque así nutrimos más el episodio. Yo les voy a contar mis experiencias de por qué ahorita estoy entre comillas en apuros. Pero para que aprendan de mis errores, ¿no? También. Digo, pues que sí, bueno, sí son errores, ¿no? Es que también es una época complicada, pero ya llegaremos a ese punto. Va, parece excelente. Entonces, tal cual, pueden ver, pues las situaciones van cambiando y lo importante es recordar estos básicos siempre. Estemos bien o estemos pues un poquito apretados, siempre hay que volver a lo básico. Y sobre todo también es bien importante usar una tarjeta de crédito porque creas tu historial crediticio. O sea, este meme de, pues no tengo créditos, pero nadie me da créditos, pues si no empiezas con algo, nadie te va a prestar. Y en el momento que quieras financiar una casa, financiar un automóvil, de preferencia no compren un automóvil a crédito, no compren automóvil. Bueno. Y compren de preferencia seminuevo, usado en buen estado y si pueden de contado, si es necesario. Ya sabemos, tenemos un episodio eso también. Entonces, también da debate. Algún día deberíamos volver a hablar de eso. Yo porque creo que es otra cosa que yo ya estoy en la otra postura de ya no necesito tanto el coche, pero ya hablamos de por qué. Mm. Ahorita ni coche tengo, todavía lo están reparando, imagínense. Sí. Pero bueno, estaría bueno después hacerle una repasada porque ese episodio es de mis favoritos. Así es, un excelente. De hecho, justamente lo grabaste en tu carro. Sí. ¿Por qué no tener carro en tu carro? O sea, así, tal cual. Y justamente para cuando necesiten financiar un carro para su negocio, para que sea un activo fijo, o una casita, o un emprendimiento, quieran acá un préstamo chido, necesitan tener un historial crediticio que lo respalde. Hay otras formas, pero la mejor siempre va a ser usando bien una tarjeta de crédito. Y sobre todo, también una tarjeta de crédito nos da puntos, millas, beneficios y el delicioso cashback. Y de verdad, es dinero gratis. ¿A quién no le gusta el dinero gratis? ¿A quién no le gusta el dinero? Y a quién no le gusta el dinero gratis. Yo he comprado, yo creo que el 50% de los videojuegos que tengo han sido gratis. Así de puro cashback que he obtenido con mis tarjetas. Entonces, el poder es querer y no querer es no tener. Entonces, yo los invito a que evalúen esas tarjetas más atractivas para ustedes. Si quieren saber cuáles son las que nosotros recomendamos, pues déjenos un comentario también en nuestro canal de Telegram, que es t.me/inesperadaadultez o inesperadaadultez.t.me, y ahí nos dejan un comentario en la publicación de cada podcast. Y ahí podemos solventar dudas o tomar también sus ideas. Entonces, esto es lo básico de por qué es bueno usar una tarjeta de crédito y por qué esta estrategia nos va a ayudar a dejar de gastar a lo menso. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de este sesgo del crédito. Muchas veces, cuando tenemos una tarjeta y sobre todo cuando tenemos un límite alto, ¿qué pasa? Que empezamos a gastar y gastar y gastar y, no importa, o sea, llega la fecha de corte y me cae la quincena y de ahí agarro y gastamos y gastamos. Y cuando cae la quincena, de repente es de, no, pues ya se fumó mi quincena, pues en qué, pues en el pago de la tarjeta de crédito que te salió carísimo porque te gastaste toda tu quincena sin siquiera habértela gastado porque pagaste todo con la tarjeta de crédito. Y eso, déjenme decirles, está horrible. Horrible. Sí, no, y de hecho yo les voy a dar un consejo de oro. Pues es algo que se dice, si tú te pones a buscar videos de finanzas, si te pones a investigar, es algo que todo el mundo te dice, pero no está de más que yo te lo recuerde. Y es que la tarjeta de crédito, bueno, es que hay gente, hay un debate ahí, ¿no? Porque hay gente que dice, usa tu tarjeta de crédito para todo y al final del mes nada más liquida. Pero eso tiene su arma de doble filo porque, a menos que seas un máster y sepas manejar excelentemente tus finanzas personales y tengas todo súper bien medido, es muy posible que las cosas no salgan bien. Entonces yo el consejo número uno que te puedo dar usando tarjeta de crédito, aparte de pagar a tiempo y no generar intereses, es no usarla para cosas de un ratito, o sea, para pagar comida, para pagar la despensa, a menos que quieras sacarle puntos y sepas manejarte bien. Mucha gente usa la tarjeta de crédito para pagar todas sus comidas, para pagar todas sus necesidades del día a día. Y yo creo que no es lo correcto, porque justo te estás gastando el dinero que ni siquiera tienes todavía, llegas a fin de quincena y no, y es un, entras en un círculo vicioso en el que tienes que pagar tu tarjeta, te quedas sin dinero y por ende tienes que seguir usando la tarjeta porque si no, no puedes sobrevivir. Y es algo muy estresante. O sea, yo he estado en esa parte de la historia, en esa situación. Totalmente. Es muy estresante saber que no tienes liquidez, que todo lo que estás gastando lo tienes que asumir desde la tarjeta de crédito porque si no, no tienes dinero. Y obviamente, a menos que tengas una tarjeta de crédito que no te cobre retiro con tarjeta, más bien retiro en efectivo, te metes en una bronca porque no puedes sacar efectivo. Entonces, esa es mi primera súper recomendación. La tarjeta de crédito solo se debe usar para gastos domiciliados, para gastos, entre comillas, grandes y también grandes, si llega a ser el caso, y para temas de compras en línea y cosas así, que al final recuerda, la tarjeta de crédito es más segura porque al final es dinero del banco y es más fácil que el banco te responda, porque cuando es tu dinero no les interesa tanto recuperarlo. Entonces, para gastos normales, pon tú que el tamal que te vas a echar en la mañana, el transporte público, alimentos así en general, cosas así que sabes que es de, incluso te diría una salida al cine o algo así, procura siempre pagarlo con débito para que tú estés tranquilo de esto ya está pagado, no se lo debo a nadie y no me va a repercutir el mes que viene, porque yo conozco mucha gente que vive de eso y es muy, muy, muy estresante llegar a la quincena y decir, pues me quedé con 500 pesos para toda la quincena. Ájale, sí, está horrible. Justo. Yo sí uso siempre he usado mis tarjetas de crédito así, pero justamente para que puedan comprar absolutamente todo, que pues podrán decir, no, pues ya lo estás contrariando, pobre Daniel, o sea, ¿cómo dices eso? No. Él nos está dando esta cara de la moneda. Yo también he estado en esa situación, que justo este círculo vicioso. Cae la quincena, tienes que pagarle a la tarjeta. Gastas con la tarjeta, igual. He estado en esa misma situación. Pero hay un truco, ¿ok? Lo importante primero es que conozcas en qué estás gastando cada mes. Si pagas todo con tarjeta de débito, va a ser mucho más fácil. Porque pues te metes a tu aplicación y puedes ver en qué has estado gastando. Entonces, arma un presupuesto. Eso es fundamental. Y por supuesto, ya sabían que en Nexbit.mx tenemos un curso de finanzas en el cual les enseñamos a hacer un presupuesto. Así es. Creo que por aquí tengo un efecto de wow. Sí lo tenía por acá. A ver. Vamos a buscar. No es. Pero igual queda. Sí, así es. Tenemos un curso de finanzas en el cual les vamos a ayudar a hacer un presupuesto. Entonces, ya que sabes en qué te estás gastando el dinero, es mucho más fácil. Pues número uno, como ya dijo Dani, gastos domiciliados, compras en línea, las tienes mucho más rastreadas. Entonces ya sabes que te estás gastando cierta cantidad en tu luz, en tu agua, en tu internet, ¿ok? Después, no sé, si necesitas moverte en Uber varios días al mes, también le asignas una cantidad. Si pagas cosas a meses sin intereses, también le asignas una cantidad a tus meses sin intereses. Y de esta forma, pues vas rastreando poco a poco y te haces una idea. Ok, esto es lo que necesito gastar. Y ahora, para mis gastos de comida, de supervivencia, etcétera, ya tienes una cantidad que te sobra de dinero. Y para tus gastos libres, que una salida al cine, que ir a comer unos tacos, que comprarme un refresco, que salir con los amigos, con la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Ese dinero que podemos definir como gastos recreativos, vamos a poderles asignar una cantidad mensual mes a mes. Entonces, para poder pagar todo con la tarjeta de crédito y que te den que todas las recompensas, que todos los puntos, que los membership rewards, etcétera, la cuestión está en que cada que te caiga la quincena, mi recomendación es deja de gastar un mes con crédito, si se pueden dos mejor. Yo recientemente hice este detox y mi tarjeta principal la dejé, es más, hasta la dejé con saldo negativo porque me cayó el cashback y tenía ahí ya dinero a favor. La dejé en ceros y después pues estuve gastando dos meses con puro débito. Entonces saqué una tarjeta nueva, que con esa voy a matar otras dos. Y de esta forma ya es mucho más sencillo que empezando con una tarjeta en cero. Primero vas domiciliando servicios y cuando te cae la quincena, pues adivina qué, ya no se la debes a nadie. Exactamente. Es tu dinero. Entonces dices, ok, vamos a meterle 4,000 pesotes, que serían $100. 4,000 pesotes al mes para mis gastos libres, para ir al cine, etcétera, bla, bla, bla, bla, para gastar en Amazon, chalala, chalala, chalala. Entonces cada quincena, pues los separas. Mira, 2,000 los voy a ahorrar y justamente de esta forma ya puedes gastar tus servicios que ya tenías contemplados, tus gastos de supervivencia que ya tenías contemplados en tu presupuesto y ahora tus gastos recreativos que ya tienes una cantidad fija y no te puedes pasar de esa cantidad porque vas a volver a entrar en este círculo vicioso. Entonces, ya de esta forma, ya lograste dos cosas. Número uno, ya dejaste de gastar a lo desgraciado. Y número dos, ya tienes ubicada una cantidad límite para tus gastos libres mes a mes. ¿Okay? Yo también añadiría otra cosa que es súper importante y es, como decía en aquel episodio, hacernos conscientes, porque hay un gran problema y es que cuando gastas en efectivo, puedes ver claramente cómo tu tarjeta, cómo tu cartera se va quedando más y más flaquita. Pero la tarjeta de crédito o de débito se va a ver igual, tengas 50,000 pesos, tengas 0 pesos. O sea, se ve exactamente igual. Tal cual. Entonces, ¿y cómo puedes hacerte consciente entonces? Pues yo hago dos cosas. La primera, que es como que el método fácil, el método amigable, hazte el hábito de tener una nota donde vas anotando cada mes. Bueno, cada vez que gastas más bien. De hecho, yo lo que hago es, yo uso la aplicación de notas del iPhone. Y digo, bueno, pues pongo gastos de julio, ¿no? Y voy poniendo ahí, lunes primero, no sé, menos 40 pesos, tiendita, ¿no? Menos 100 pesos comida, ¿no? Y así voy anotando. Porque así al final del día, primero que nada, te vas dando cuenta de cuántos gastos has hecho en el día, porque si se ven muchos gastos dentro de un solo día, quiere decir que te estás extralimitando. Y segundo, porque te haces más consciente de que, ok, ya gasté esto, esto y esto, entonces tengo que controlarme un poquito más y bajarle un poquito porque si no me voy a quedar sin dinero. Y además tiene el extra de que te haces más consciente de en qué sueles gastarte el dinero, ¿no? O sea, creo que mucha gente el mayor problema que tiene es que el dinero, lo que más gasta es en comida. Y así te puedes ir haciendo una idea de tus hábitos, de en qué gastas, qué podrías hacer para mejorar tus finanzas. Y si te quieres ver más automático, pues, entre comillas, hay aplicaciones, aunque como decía, sabes, yo no estoy muy a favor porque no sabes esa información si está segura o no. Y yo siempre recomendaría que más por temas de simplicidad, y por temas de que sea un registro más longevo en el tiempo, porque al final la aplicación un día no sabes si la borran, si tú la borras, si se pierde, lo que sea. Una aplicación de notas en la que confíes puede ser Notion, puede ser Evernote, puede ser la aplicación de notas del iPhone. Tú sabrás, pero que sea un lugar donde te sientas cómodo, de que esté a la mano, de que no tengas que hacer muchos pasos. O sea, en que casi que la abres, localizas la nota y escribes y ya. Y no te quita mucho tiempo. Y te hace muy, muy consciente de ¿cuánto estás gastando? ¿En qué estás gastando? ¿Qué días gastas más? ¿En qué días? A lo mejor incluso es satisfactorio decir, entrar a las notas y decir, ay, mira, pues martes, miércoles, jueves no he gastado. Ay, sí, es bien rica esa sensación, no manches. Y eso te, al final te da como que aparte un feedback, bueno, un, no sé si feedback positivo, pero un... Sí, te da como una recompensa. Ajá, tal cual. Entonces, esa es una cosa, es una estrategia, creo que es la estrategia más light, más bonita. Uh-huh. Y hay otra que sí es bien agresiva y sí es muy confrontativa. Yo hace poquito lo hice, pero pues fue de, tengo que hacerlo porque si no... Si me va a hacer un descontrol total en mis finanzas. Me va a cargar la Hacer un Excel. Y yo cómo hice mi Excel, por ejemplo. Yo agarré, abrí mi Excel, limpiecito en blanco. Y dividí los gastos en mis tarjetas, ¿no? En esa tarjeta debo esto, esto y esto. En esta otra tarjeta, ahí mismo, en la misma columna. Debo esto y esto y esto. Y en la otra tarjeta esto y esto y esto. Y después nada más automatizas, haces la suma. Y así puedes saber, ah, ok, al mes es mis tarjetas, estoy pagando esto o estoy debiendo esto. Uh-huh. Y yo, tal aparte cual. De eso, añado una columna de cuántos meses quedan, bueno, de monto original, ¿no? Para que seas súper consciente, sí. Monto original, 10 mil pesos, ¿no? Uh-huh. O bueno, es más, desde el inicio, nombre de la tarjeta, primera columna, segunda columna, concepto o artículo, ¿no? O sea, no sé, en artículo vamos a ponerle iPad, ¿no? En la tercera columna, monto total o monto original, ¿no? Pues vamos a ponerle que 15 mil pesos. Siguiente columna, monto actual, ¿no? Esto, de hecho, lo tienes que ir actualizando mes a mes para que tenga sentido. Uh-huh. Monto actual, pues punto que ya pasaron algunos meses, entonces ya debo nada más 8 mil pesos, ¿no? Monto actual o queda por pagar 8 mil. En la siguiente columna yo pongo mensualidad, ¿no? Y vamos a suponer unos 300 pesos al mes, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, en mi caso particular, yo pues como luego comparto gastos, digo, ah, bueno, esto es mío o esto es de mi pareja. Uh-huh. Y ya si no es mío, pues le pongo el cero abajo de mi nombre, pongo el monto encima abajo de su nombre. Y así vas haciendo como que una tabla muy, muy bien explicada de en qué te estás gastando el dinero, porque luego aparte los estados de cuenta no son muy claros, ¿no? O sea, no, cero. Te compraste un iPad y en el concepto sale... Tienditas mexicanas SADCB, ¿no? Sí. Y no sabes qué fregados, ¿por qué gasté 15 mil pesos en tienditas mexicanas SADCB? Pues que compré, ¿no? Sí, odio. Entonces, eso. Es mucho mejor que tú te hagas tu propio Excel y tú sepas exactamente qué es qué. De hecho, a mí hace poquito me pasó que iba a liquidar el banco y por azares del destino no pude, pero estuve a punto de liquidar cosas que no debía porque los conceptos no me hacían lógica, ¿no? O sea, porque yo entendí otra cosa que no era. Uh-huh. Entonces, al final todo eso... Sumas cada columna y dices, ah, ok, bueno, el primero es más anecdótico, ¿no? El monto original, de todos los gastos que estoy con en esta tabla, me he gastado 30 mil pesos, ponle, ¿no? Pero es más anecdótico porque en teoría no deberías de deberlos completos y si es así y no te alcanza, estás en un gran problema. Y ya en el segundo dices, ah, ok, al final de todas estas cosas, esto es lo que tengo que pagar al mes. Esto uh-huh. es lo que me falta por pagar y eso es importante por si te llega a entrar la necesidad o quieres liquidar, decir, ah, bueno, pues ya checo mi Excel y ya sé cuánto tengo que liquidar, no tengo que estarme volviendo loco con los estados de cuenta y así. Y ya, y así sacas tu tablita, que es lo que yo hago, y al final ya te queda muy claro de debo esto, debo esto, debo esto, y la vas haciendo cada mes. Yo, tal vez hay una forma más fácil y más automática de hacerlo, pero como yo no soy un maestro en Excel, copio la misma tabla o la misma, sí, ¿no? Creo que el mismo libro, ajá, tal cual. Lo duplico y lo que hago es le voy restando la mensualidad a todas mis compras que tengo a meses y automáticamente, como todo está como que enlazado, ah, ok, el mes pasado debía 30, este mes ya debo 25, ¿no? Le bajé 5 mil del mes pasado. Y así te vas dando cuenta de, hasta puedes hacer una proyección a largo plazo, ¿no? De, ah, ok, para noviembre... Uh-huh. Ya se me van estas cosas, ya nada más tengo que pagar 1,000 pesos de estas tres cosas de acá, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo justo a ser muy consciente y es muy agresivo porque es de sentarte un muy buen rato, checar tus estados de cuenta, revisar una cosa, una cosa a la vez y confrontarte con tu realidad si es realmente es muy incómodo el decir, no manches, ¿en qué me estoy gastando dinero? Y es un chingo de dinero. Pero a la larga te ayuda muchísimo a estar tranquilo, a saber que tienes tus cuentas en orden. Y en el caso de que no, tener también la posibilidad de armar un plan de acción, de decir, ah, ok, Me está faltando tanto dinero, pero si quito, recorto por acá, o si hago esto por acá, o si me manejo de esta forma, la puedo librar, ¿no? Tal cual. Y sí, insisto, es un método bastante tortuoso, es un método muy estresante. De hecho, yo la última vez que lo intenté hacer, me emboté de números y ya no entendía ni qué estaba haciendo. Pero igual yo sí les diría, no lo hagan en un momento de ansiedad, en un momento de estrés, porque se van a estresar más y no van a saber ni qué están haciendo. O sea, esto es una tarea que se tienen que autoimponer en el momento en el que se sientan tranquilos y que digan, ok, me puedo dar ahorita el tiempo de ponerme a checar esto y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, ese es el otro método. Y de hecho yo, adicional a eso, como yo ahorita estoy en una bronquilla de que debo más de lo que gano al mes, bueno, en eso estoy. De hecho, ahí va justo a eso, a ese punto vamos a llegar en el que pues tengo con qué defenderme si no me alcanza la quincena. Pero pues ya sé, de hecho tengo mis tablas de ejercicios, ¿no? De y si liquido esto, esto y esto, y sumo esto y resto aquello, ¿con cuánto me quedo al mes? Ya tomando en cuenta tus gastos fijos, ¿no? Servicios, pago de renta, tus mensualidades de pagos a meses sin intereses, gastos así que sabes que son fijos y que sí o sí los tienes que pagar. Y ya puedes decir, ah, ok, si todo esto se cumple y si los gastos están así y si liquido acá o si muevo acá y así, con esto me puedo quedar, ¿no? Tal cual. Yo incluso añado incluso los rendimientos o los posibles rendimientos que pueda generar mis ahorros. Entonces sí es, insisto, pues complicadito, sí es tortuoso, pero vale muchísimo la pena. Y además es algo que no vas a estar checando todo el tiempo, ¿no? Es más bien una referencia que acaso tienes que checar una vez al mes para actualizarla. Uh-huh. Y ya te puedes ir con la conciencia tranquila de que ya sabes qué está pasando y que no se queda en tu cabeza y de repente se te va la onda y resulta que no era como tú pensabas porque se te olvidó como esta cosa o aquella cosa. Y ya todo está asentado y claro, ¿no? Y digo, sí hay que tener un poquito de cuidado con armar bien las cosas y hacer bien las fórmulas y que no te vayas a sumar o a restar más de lo que debes. Uh-huh, tal cual. O sea, sí es un poquito complicado en ese sentido, pero una vez que lo haces bien, y déjame decirte que aún así puede que algo salga mal, ¿no? Como es mi caso, uh-huh. Yo hice mi Excel acá bien chido todo y no me salieron bien las cosas, pero porque se me atravesaron algunos otros temas. Pero si todo sale bien y te sabes controlar correctamente, eso es muy, muy bueno. O sea, yo diría que junto con lo de anotar cada gasto que haces, y otro tip que te puedo dar es, en esas notas donde apuntas diariamente en qué te gastas las cosas, no solamente poner menos, volvemos al tema del iPad, no menos 15 mil pesos iPad. Poner a cuántos meses se fue, cuánto va a ser la mensualidad, en qué mes lo empecé, bueno, sí está en el mes, es obvio, ¿no? Pero ¿y en qué tarjeta de crédito? Entonces vamos a suponer que compré mi iPad el día de hoy. Uh-huh. Entonces escribo en mi nota, hoy es primero de julio, vamos a ponerle. Hoy es primero de julio, menos 15 mil pesos a iPad, ¿no? A 15 meses sin intereses, 1,000 pesos al mes. Tarjeta platino, ponle, ¿no? Entonces ya, si en algún momento tienes que hacer la referencia o tienes que cotejar con tus estados de cuenta, ok, estos 15 mil pesos se hicieron este día o el día más cercano, porque luego lo peor del caso es que los estados de cuenta no te dicen exactamente el día en el que hiciste la compra, sino el día en el que se registró en el sistema. Tal cual. Entonces, más o menos ahí puedes entender, ok, entonces eso fue, ponle, en julio, ya estamos en noviembre. Entonces ya pasaron tantos meses, entonces le vamos restando porque ya fueron 1,000 pesos al mes, tú ya pasaron 4 meses, ok, debo esto. Y ya lo puedes pasar a tu Excel. Entonces así es como yo lo manejo, y aún así me puedo llegar a equivocar, pero insisto, es una ocasión especial. Aquí entre ustedes y yo, pues es la primera vez que me pasa esto en muchos años. Pero bueno, si todo se hace bien, te va muy bien porque justo aparte te sobra un poquito todavía para ahorrar, ¿no? Y te vas a dormir con la conciencia tranquila de que no va a pasar nada, no te vas a hacer seguro, no te vas a quedar sin comer, no vas a tener que pedir prestado ni nada por el estilo. Y ayuda muchísimo a calmar los nervios, tal cual. Sí, no manches, es un gran método, la verdad. Yo soy muy fan de ello. Y bueno, también tener en cuenta que pues en Nextbit.mx tenemos una plantilla, ya está el presupuesto prácticamente hecho y yo te enseño en una lección paso a paso a hacer justamente este presupuesto, a separar los gastos y hacerlo pues más sencillo para que no sea tan tortuoso como nos explica Dani, no programar de cero una plantilla. Sí, claro. Pero yo creo que el método de principiante, en una hoja, en una libreta o en las notas, ir apuntando tus gastos, pero como aquí somos bien Gen Z, bien millennials, o algunos millennials puede ser, bien tecnológicos, pues tenemos un método todavía más sofisticado. ¿Por qué? Porque esto involucra, ya que sabemos en qué estamos gastando, que tenemos todo el presupuesto, pues ahora hay que sacarle provecho al dinero que ya le debemos al banco en la tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a ver, aquí sí voy a necesitar un redoble de tambores. Muy bien, pues la estrategia es la siguiente. Necesitamos una cuenta, puede ser una fintech o un neobanco, que nos dé rendimientos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que deja todo su dinero, toda su quincena, en la misma pinche cuenta que le dieron en la empresa, en la de toda la vida, porque no conoce otra, porque le da flojera pedir una nueva. Eso está muy mal, porque normalmente las cuentas de los grandes bancos no nos dan nada de rendimiento. El dinero se queda ahí perdiendo valor con la inflación. Así es. Acuérdate, dinero que no tienes invertido, dinero que está perdiendo valor. No hay de otra, te está alcanzando para menos. Entonces, necesitamos una cuenta de ahorro con rendimientos a la vista, es decir, que podamos nosotros moverlo cuando queramos y que aparte tenga apartados donde podamos enviar, separar ese dinero. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué cuenta usamos? Bueno, en el caso de México tenemos la cuenta de Mercado Pago, que esta es como, es la que yo estoy usando para esto y es la que les recomiendo. ¿Por qué? Porque ahorita, al momento que grabamos esto, nos da el 15% de rendimiento hacia la vista. Y aparte, tiene unos sobres, unos apartados que también dan el 15% de rendimiento. Entonces, estamos teniendo un espacio donde tenemos nuestro, este dinero central, esta cantidad límite para los gastos libres mes a mes. Y aparte tenemos un separador de fondo que nos ayuda a ocultar ese dinero. También les puedo recomendar la cuenta de Nu, que esta pues tiene unos apartados que son los que dan rendimiento. La cuenta a la vista no, pero bueno, es útil para poder gastar con la tarjeta de débito si fuera necesario. La cuenta de Walla también. De hecho, yo las complementaría en Walla como ese dinero libre y cuando querramos apartar dinero, lo mandamos a Nu o a Mercado Pago. Estas son como las tres principales cuentas que están dando un muy buen rendimiento a la vista. Es más, incluso la cuenta de Klar. Klar también es una excelente cuenta que no tiene apartados, pero sí tiene pagarés. Entonces, podemos ir separando el dinero conforme vayamos gastando. También está la cuenta de Bineo. Bineo es un neobanco muy nuevo que también nos está dando el 75% de CETES a momento que grabamos este episodio. Entonces, ahí tienen varias opciones. La repito, Bineo, Klar, Mercado Pago, Nu y Walla. Ahí tienen estas cuatro cuentas, ¿fueron cuatro? Sí, ¿verdad, Dani? Uh-huh. Muy sí, bien. Sí. Estas cuatro cuentas en las que pueden separar su dinero y obtener rendimientos, ¿ok? Entonces, aquí les va la estrategia. Cada que gastes con la tarjeta de crédito, luego de esta alberca, de este pool de dinero libre, lo mandas al sobre luego. Esto te va a dar un refuerzo negativo cañón, porque vas a ver cómo desaparece ese dinero de ese pool. Y lo mejor es que pues estás jineteando ese dinero que ya le debes al banco. Al momento que lo mandas a este apartado, está generando rendimientos. Esa es la magia. Y este refuerzo negativo de ¡ouch! Ya gasté, ya desapareció ese dinero de este pool. Duele. Y sobre todo, cada que quieras gastar, hay que tener en cuenta que, pues, taman, o sea, se va desapareciendo, se va vaciando poco a poco y te va a alcanzar para menos conforme llegue la quincena. Y no queremos estar en ceros. Entonces, esto es muy importante a la hora de tener en cuenta esta cuestión. Ahora, esto nos va a ayudar a centrarnos en la importancia de gastar en lo fundamental. Cada que separes dinero vas a reflexionar en si esto que te estás gastando es realmente necesario o es una estupidez que no necesitas. De verdad, esto es bien importante. Y sobre todo, a medida que dejes de gastar más dinero, ¿qué crees? Vas a ahorrar más. Y si ahorras más, tu pool de dinero libre va a crecer y puedes usar ese dinero para algo que realmente, pues, quieras o necesites. Ah, que pues yo quería ahorrar para llevarme a comer a esta persona, a este lugar muy especial, bonito. No manches, miren, mi pool me alcanza hasta para llevarla 3 veces. Pues te la llevo. Bueno, no, no las 3 veces, pero te va a alcanzar. Esa es la magia de esta estrategia. Tenemos por un lado este refuerzo negativo que cada que gastamos desaparece el dinero de ese pool, pero a la vez tenemos este otro refuerzo que es el ahorro. Aunque aquí yo voy a dar un disclaimer y es algo que me acaba de pasar. Yo no estoy tan grave en el sentido que ya me acabé mi pool, para nada, pero yo caí en un momento de mucha confianza, y por un momento me refiero a unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ajá, donde dije, no hay bronca, tengo mis ahorritos, ¿no? Y va, doy tarjetazo total. Y de hecho hubo unas épocas en las que sí decía, ok, tengo este dinero, no me alcanza para cubrir la totalidad del monto, pero me alcanza para cubrir el 60% de esta cantidad, lo meto a rendimiento y después lo voy pagando, y si necesito sacar, lo saco, y si me las puedo arreglar, me las arreglo, y se queda ese dinero ahí generando rendimiento. Mi gran error, y es algo que les advierto que tienen que tener muy en cuenta, es que porque tienen ese pool no se confíen y empiecen a gastar confiando en que no van a necesitar nada más, que es lo que me pasó a mí. O sea, yo dije, pues compro esta cosa, no, pues ahorita no tengo, bueno, no hay bronca, no, total, lo saco del rendimiento. Ah, compro esa otra cosa, bueno, pues para eso tengo ahorros. Compro esa otra cosa, bueno, pues de ahí de los ahorros lo voy sacando. Y ya hoy te puedo decir, se me hizo una bola de nieve. Híjoles. En la que ya no me quedó otra. O sea, el plan original era tomarlo de ahí si era necesario. Y ahora es porque, pues, ahora sí es necesario. No tengo la opción de ver si lo agarro o no lo agarro. Y entonces tengan mucho cuidado con eso, porque se pueden llegar a confiar y decir, ah, pues me alcanza para hasta para 3 comidas, ¿no? Y en una comida te emocionas y pides champaña y pides cosas asadas bien acá. Y oh, sorpresa, no solamente te acabaste tu pool, sino que aparte estás ya le debes, mordiéndole, ¿no?, a tus gastos, ¿no? O a tu dinero libre. Entonces, mucho cuidado con eso. Tal cual, sí. Este pool de verdad es, pues, ¿cómo decirlo? Sí, se rellena en la medida que nos pagan y obtenemos nuevos ingresos, pero es limitado, es finito. Es como la electricidad. Pero imagínense la electricidad. Imagínense si la electricidad, si cada mes, esto ya empieza a ser medio Mad Max, tú llegas a un límite de gasto eléctrico y de repente la casa, ¡pum!, se apaga. Ya no puedes trabajar, ya no puedes ver la tele, ya no puedes hacer nada. Casi tienes que ir al río a lavar la ropa. Esto es algo muy parecido. O sea, pasa el mes y de nuevo te suben la electricidad a tu cantidad habitual. Imaginémoslo de esta forma. Si tú te gastas ese pool y todavía te faltan 10 días para acabar la quincena, pues ya te fregaste, ya no puedes hacer nada. Sin problemas. Tal cual. Si empiezas a gastar sin presupuestar ese dinero, sin separarlo, o incluso a empezar a tocar tu fondo de emergencias, pues estás en problemas también. Totalmente de acuerdo con Dani. Entonces, este pool sí es para gastar en dinero libre y sí se vale que se acabe, pero siempre que se acabe en una fecha estratégica. Ya en los últimos días de la quincena, que digas, mira, pues ya nuestra última salida al cine del mes se acabó, pero mañana me cae la quincena y mañana lo vuelvo a recargar. Entonces, lo ideal es siempre que nos vaya sobrando algo y que podamos ir presupuestando poco a poco. Entonces, mucho ojo, cuates. De verdad, mucho ojo con esto. Yo también añadiría que, bueno, este creo que no está dentro de la escaleta, pero no está de más. Dale, dale. El tener muchísimo cuidado con sus servicios domiciliados, porque vivimos en la época de las suscripciones. Uy, sí. Y tú dices, ah, pues nomás estoy pagando 3 servicios y en esos 3 servicios se te están yendo 700 pesos. O sea, hoy sí está horrible. Estás pagando el Netflix, el HBO, el Prime, el Xbox Game Pass, estás pagando, qué sé yo, tu teléfono, el Spotify, etcétera. Y parece poquito porque dices, ah, pues son 100 pesitos al mes, ¿no? Ah, son 250 pesos al mes. Para las horas de diversión que me va a dar, spoiler, no tienes tiempo, te va la lana, ¿no? Y de hecho es un gasto que al final es lo que dicen gasto hormiga, y lo peor es que son muy difíciles de detectar porque muchas veces ni siquiera se te notifica en la cuenta que se te está cobrando porque está domiciliado, y es muy fácil que se te olvide y de repente, oye, pero ¿por qué te debo tanto la tarjeta si este mes ni la usé? Pues porque tienes domiciliados 7 servicios, sí, de los cuales usas 2. Y nada más no los dejas de pagar porque tienes la esperanza de que en algún momento los vayas a necesitar. Y a veces no pasa. Entonces también sí, mucho cuidado con esos servicios. Eso está horrible. De verdad, horrible, horrible. Pero sí, de hecho, a mí eso me suele pasar. Me suele pasar más de lo que me gustaría admitir. Igual es de, pues ni he gastado tanto. Y ya cuando ves de, ah, chis, ¿por qué dice la tarjeta que le debo 3,000 pesos este mes? ¿De dónde? Pero a bueno, mí es pasa que... mucho con la NU, justo así. De que, bueno, o sea, pero es que si nada más usé 3 Ubers, pues es que nada más aquí tengo el Apple One, aquí nada más tengo el Game Pass, aquí nada más tengo... Ah, no, pues con razón. Está horrible, está horrible. Sí. Se aplica una, me quiero volver chango. Pero, bueno, ¿qué les digo? Nuevamente, si volvemos al presupuesto, volvemos a los básicos de qué carajos estoy gastando. De verdad, ahí en el presupuesto sale todo. Y si no está saliendo todo, entonces lo estamos vaciando mal. Y eso, de verdad, no se lo pueden permitir. Yo sé que puede ser estresante, incluso podemos tener esta cosquilla de, pues este gasto no lo reporto, porque no es importante. Pero así empezamos primero con así uno, un chicle, luego con otro, y luego con importante. Otro. Exactamente, es importante porque es tu dinero y al final, hombre, es tu tranquilidad. O sea, así de clara está la cosa. Entonces, les dejo esto y ahora puede surgir la duda. ¿Por qué simplemente no pago con débito, con efectivo? O sea, todo esto es muy complicado. Pues sí, es muy bonito tu cashback, tu 2% de recompensas. Mejor pago con mi débito porque soy huevón. No. Vamos de nuevo a retomar los básicos. Si pagas con débito, con efectivo, número uno, te estás perdiendo la oportunidad de generar rendimientos con ese dinero que ya tienes gastado, ¿ok? Acuérdate que al final estos rendimientos van a alimentar ese pool de gastos. Entonces, si tú empiezas a ahorrar y dejas de gastar de ese pool, no manches, o sea, al final vas a empezar a generar más y más y más y tu capacidad de gasto va a subir porque tienes dinero en ese pool. Y, digamos, este dinero que ya se lo debes al banco está retroalimentando. Es como una bola de nieve, pero positiva. En vez de caer esa bola, empieza a subir. Y esto es algo padrísimo, porque empiezas a generar dinero con más dinero que no es tuyo. Entonces, te estás perdiendo esa oportunidad, ¿ok? Y ahora, número dos, estás desaprovechando el darle un buen uso a tu tarjeta de crédito. Número uno, para crecer esa línea de crédito y de paso tu score crediticio. El score es bien importante porque esto es lo primeritito que se fijan los bancos y las instituciones financieras para darnos otros créditos que podamos querer o necesitar. De repente si dices, no, pues mi tarjeta ya está bien fea, ya no me da beneficio, salió una mejor. Es bueno que cuides ese score crediticio para que saques esa otra tarjeta y puedas tener pues esos beneficios. Yo aquí les voy a contar, yo tengo una tarjeta, que no voy a decir cuál, que es la peor línea que tengo. Yo creo que la pedí en un muy mal momento, pero agarré una promo que si gastabas 2,000 pesos en un mes, te daban 1,000 pesotes. Entonces yo saqué esa tarjeta por esa promo y en ese mes pagamos la luz, el agua, el teléfono. O sea, al final pagué cosas que ni siquiera salieron al 100% de mi bolsillo. Yo creo que de esos 2,000 pesos yo solo puse 1,000. Pagué los 2,000 y me dieron los otros 1,000 de recompensas. Y con eso compré un videojuego. Pues les digo, mi cashback yo lo uso para videojuegos. Me salió gratis. Otra razón por la que es bueno usar tarjetas de crédito es algo que yo descubrí. Échale. Hace unos meses... pero que hace poco, terminé de descubrir los beneficios reales de eso. No voy a decir el banco para que no me vengan a ventanear después, pero en un banco descubrí que soy cliente prioritario, o sea, que soy un cliente como que selecto, ¿no? Por la cantidad de dinero que gasto en mis tarjetas y demás. Y está muy padre porque al ser un cliente prioritario, un cliente selecto, lo que sea, precisamente tengo atención, atención prioritaria, ¿no? Entonces, si tengo un problema, llamo y no me dejan esperando. Luego me atienden y me resuelven, ¿no? Primer gran plus, ¿no? Y sobre todo en los bancos, eso es algo que se aprecia muchísimo, ¿no? Que estás en la desesperación y no te atienden y te pelotean y te dan largas, cuando eres un cliente con prioridad, o es casi como que un VIP, el trato cambia muchísimo, ¿no? Me he dado cuenta de eso, que tengo incluso acceso anticipado a ventas exclusivas. En la sucursal hace poquito me tocó que yo estoy acostumbrado, llego a la sucursal, tenía muchos años que no iba a una sucursal, porque yo ya todo lo hago en línea, pero en este caso requería ir. Yo estoy acostumbrado a que llego, me dan mi papelito, siéntese a esperar, todo, y veo un chingo de gente, y dije, uy, ya pues ya perdí aquí 2 horas. Y oh, sorpresa, me brincaron en la fila y pasé primero. No manches. Porque soy cliente VIP, ¿no? Ponle. Uh-huh. Y eso también es un beneficio que solo te da el tener el darle buen uso a tus tarjetas de crédito, ¿no? Y dependiendo del banco te podrán pedir X o Y requisito. Pero el principal es que tengas una tarjeta de crédito, que pagues a tiempo, que tengas ciertos requisitos. Y eso también ayuda muchísimo. De hecho, está muy, muy padre. Eso me gustó mucho. Espero que nunca me la quiten. Aunque mi meta es dejar de gastar tanto las tarjetas de crédito. Pero sí, vale mucho la pena en el sentido de que, pues, por no hacer nada, nada más por gastar, te están dando un trato más especial. Y sí se siente la diferencia. Sí, claro. Y más con los mentados bancos que ya saben que pues tienen una atención que deja que desear. Sí. Vamos a dejarlo simplemente con eso. Pues sí, la verdad es que dices, ájale, pues, ¿desde cuándo tratan tan bonito? A ver, díganme. ¿O a quién le habré hecho el favor que ni cuenta me di? No, no es cierto. Ajá. Pero pues sí, de repente, ¿no? Ese tipo de cosas justamente son las que hacen la vida pues más llevadera. Y tal cual llega un punto que dices, ájale, pues hoy está muy bien esto porque me está ayudando justamente a pues sobrellevar estos gastos que no siempre son como pues los más sencillos. Entonces, los gastos, el tiempo más que nada. Así que ahí tienen otro más, pero sobre todo también no te descapitalizas. Eso es bien importante. Muy importante, sí. Tal cual. Porque de esta forma dejas como que el dinero esté trabajando, esté ahí de fondo, y una emergencia o cualquier cosa, dices, pues mira, yo sé que este dinero, pues a lo mejor y lo debo, pero me surgió ahorita algo muy, muy importante y tengo que atenderlo con este money right now. A lo mejor lo voy a reponer después, va a volver, pero mientras ya tengo algo a lo que aferrarme. Y sobre todo, es una sensación mucho de como de tranquilidad mental, de pues ahí está el dinero. Exactamente. Lo tengo, ahí está. Sí, lo debo y lo tengo que pagar. Y te lo puedo decir de primera mano. O sea, yo ahorita estoy en esas. O sea, digo, sí, debo, no les voy a decir cuánto porque no los quiero espantar, pero debo algo, ¿no? Ajá. Y sé que si dependiera 100% de mi quincena, no la armo. O la armo, pero muy ajustado, ¿no? Así uh-huh. de que me tendría que apretar mucho el cinturón y malpasarme muchas veces. Y al final no me quita el sueño porque sé que, bueno, en parte he manejado muy bien mis finanzas porque no debo todo lo que tengo ahorrado. Uh-huh. Y sé que en el peor de los casos, y dicho es una meta que yo les diría que se pongan, tengan dinero suficiente para cubrir sus deudas y todavía tengan un fondo mínimo de emergencias, ¿no? Tal cual. En mi caso, justamente es eso. O sea, que digo, sí, debo un chingo y debo, y no me alcanza, no la libro tranquilamente en la quincena, pero estoy tranquilo porque el dinero ahí está. Y en el momento en el que yo lo necesite, lo puedo agarrar y lo puedo usar y me quito de broncas. Sí, digo, ahí yo entro mucho en juego con que me estresa ver que mis ahorros bajan, pero así como subieron, y aunque estén bajando, pueden volver a subir después, ¿no? No es un tema definitivo. Y yo te diré, estás pasando por un momento complicado financieramente o en la vida en general. Es un momento complicado, pero vamos a resumirlo a finanzas. Mientras no sea un tema de algo muy grande, un coche, una hipoteca, una cifra de 5 dígitos o de 6 dígitos, se va a acabar eventualmente, ¿no? O sea, es como que solo aguantar a que las cosas se acomoden y si manejas bien tus finanzas, eso va a llegar pronto, ¿no? Y muchas veces creo que uno se hace muchas pajas mentales con perdón la expresión, en el de que ya toda la vida va a ser así, toda la vida voy a llegar a la quincena y voy a tener nada más 1,000 pesos libres para toda la quincena, toda la vida nada más me va a alcanzar para el mínimo indispensable y sobre todo si debes mucho dinero, dependerá de cada quien, pero te puedo decir en mi caso muy particular, decir, sí debo esto, pero lo estoy disfrutando. O sea, lo estoy pagando a meses, pero lo estoy disfrutando por adelantado, que al final ese es el concepto básico del tarjeta de crédito, disfrute ahora, pague después, ¿no? Entonces, uh-huh. en mi caso muy particular, te puedo decir, lo que me deja tranquilo es que, pues, primero me puedo defender en una eventualidad, que tengo con qué responder a esa deuda, y que además lo que debo no se fue, con perdón de la expresión, aquí prepara la censura, no se fue ni en drogas, ni en putas. O sea, no se fue en cosas malas, ¿no? Al final son cosas tal que cual. Requerían una acción y son cosas que me gustan y que disfruto. Porque sí tuve una época en la que gastaba y gastaba cosas que ni siquiera eran para mí. Gastaba y eran cosas que ni siquiera disfruté. Una época muy oscura de mi vida, no les voy a dejar, no les voy a mentir. De hecho, mucho cuidado con las relaciones tóxicas. Y en esa época sí me recriminaba mucho, le debo un chingo de dinero, no puedo dormir, me siento muy miserable. Y no estoy disfrutando ese pinche dinero, que es lo peor, ¿no? En este caso, y también por eso es muy importante que sepan en qué se gastan el dinero y que tengan mucho cuidado, sí puedo estar tranquilo de que lo que sea, lo debo, no lo estoy sufriendo porque lo estoy disfrutando. Entonces, por lo menos me queda ese, como que ese, esa sensación de bienestar, ¿no? De que, ok, por lo menos lo estoy usando, lo estoy disfrutando, no se fue a la basura, no se perdió. Tal cual. Me encanta tu reflexión. Es muy buena, justamente. Hay que darle ese valor real que tiene el dinero, que al final el dinero es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra vida, a estar más tranquilos, a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, a sentirnos plenos, tal cual. Yo, la verdad, yo tengo aquí uno más. Quisiera cerrar el episodio con esta reflexión tan bonita, pero bueno, pues ya, pues la voy a echar a perder básicamente ya con mi último punto, que es el gastar tu débito o efectivo también puede llevarte a gastar indiscriminadamente. Sí, yo sé que el billete de 500 duele que se transforme en uno de 200 y luego en uno de 100 y luego en uno de 50, pero eso no nos detiene, eso no es un freno suficiente. Porque lo tenemos en la mano y seguimos gastando. En el caso de la tarjeta de débito igual. Pero el hacer todos estos pasos, que es, número uno, presupuestar. Número dos, separar el dinero. Número tres, cada que gastes, mandar ese dinero a tu ahorro. Y pagar la tarjeta de crédito cada mes le añade muchos obstáculos al cerebro. Y llega un punto que por huevón dice, no, mano, ya, para gastártelo en eso, mira, mejor ni te lo gastes. Porque hay que hacer todo esto y qué hueva. Ya sea que lo hagas en el momento, en la noche, a la semana, a la quincena, si llega un punto que dices, no, carnal, ya, córtale, mi chavo, porque son muchos pasos y pues el cerebro al final quiere ahorrar energía. Entonces le estamos poniendo todas estas barreras, que son pequeñas acciones que juntas son una gran barrera. Y decimos, no, pues no, ya, ya ahí muere. Ya mejor ya no me lo gasto. Gracias, ya con eso está bien. Y justamente esto nos va a ayudar muchísimo a dejar de gastar a lo desgraciado con la tarjeta y a vivir plenamente. Entonces, pues yo te diría una cosa más añadiendo a este punto. Antes de hacer un gasto, primero pregúntate. O sea, yo creo que son las preguntas que tienes que hacerte en el orden tal cual que te lo voy a decir. Espera. Esto es muy de adultip. Vamos a hacerlo el adultip improvisado. Bueno, adultip del día de hoy. Primero, antes de hacer un gasto, hazte las siguientes preguntas en este orden. ¿Lo necesito? Si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería, ¿me lo puedo permitir? Si la respuesta es sí, luz verde. Si la respuesta a lo necesito es no lo necesito, pero la siguiente pregunta sería, ¿lo quiero? Sí. Sí. Si la respuesta es sí lo quiero, ¿para qué lo quiero? Obviamente, si la respuesta a lo quiero es no, pues es luz roja, no luz negra. Ajá. Luz roja. Si la respuesta es sí lo quiero, entonces hazte la pregunta, ¿para qué lo quiero? Si la respuesta a la pregunta de ¿para qué lo quiero? Tiene justificación, entonces la siguiente sería, ¿me lo puedo permitir? Nuevamente, si la respuesta es sí, tienes luz verde. Si la respuesta a ¿para qué lo quiero? Es no sé, o no más para impresionar a mis cuates, o pues no más lo quiero y ya, no me parece una respuesta lo suficientemente válida, así que yo te diría que es mínimo luz amarilla o luz roja. Excelente. O sea, replantéatelo, ¿no? Si la respuesta es sí sé para qué lo quiero, ahora la siguiente pregunta es ¿qué tanto uso le voy a dar? Porque muchas veces compramos cosas porque sabes que lo quiero para este para esta ocasión muy específica en mi vida, que lo voy a usar 3 veces de aquí a que me muera, o de aquí a que el objeto se pierda, se acabe, lo que sea. Y si el caso es, lo quiero para esto muy específico y realmente lo voy a tener haciendo polvo en un cajón, una repisa, la respuesta es no. O sea, el semáforo se va hacia el color rojo. Si después de todo este proceso dices, sí sé para qué lo necesito, o sea, sé para qué lo quiero, y qué uso le voy a dar y me va a hacer un objeto útil a largo plazo, y todas las respuestas anteriores han sido afirmativas, es luz verde, ¿no? Adelante, ¿no? Y creo que eso es algo que te puede ayudar muchísimo a no hacer compras de impulso, a no hacer compras estúpidas, y creo que caemos mucho en este mundo tan materialista en hacer compras estúpidas. Vas a un bazar y ves una figura de gato en crochet que no sirve para absolutamente nada, pero dices, no mames, me encanta, lo quiero. Y luego se queda ahí en una repisa, sí, en un rincón, haciendo polvo y ya, y no pasa de eso. Ni lo necesitabas, ni te lo podías permitir, ni te sirve de nada. Y al final, no te trae esa sensación de bienestar y de gozo de estoy disfrutando este objeto y estoy haciendo valer el dinero en el que me lo gasté. Entonces, vamos a recapitular, ¿no? Pregunta número 1, ¿lo necesito? Pregunta número 2, ¿me lo puedo permitir? Pregunta número 3, ¿para qué lo quiero? Pregunta número 4, ¿qué tanto uso le voy a dar? Y yo incluso diría, tal vez pregunta número 5, ¿qué tanto vale la pena en cuanto a su precio? ¿No? O sea, si está caro, si está barato, si lo puedes conseguir más barato en otro lado. Si es algo que puedes sustituir con un objeto que ya tienes, que a veces pasa muchísimo. Que a lo mejor dices, ah, pues yo quiero un iPad y sí, todas las respuestas son correctas. Nada más lo quiero para ver series y realmente tienes una laptop que sirve para lo mismo. Y es un gasto redundante, ¿no? Es un objeto que no está haciendo nada que no tengas ya en tu casa. Entonces, todas esas preguntas siempre háztelas antes de hacer un gasto. Incluso te podrías hacer hasta en comida, hasta en ropa, hasta en servicios. Como decíamos hace rato con las suscripciones, sí, lo quiero, lo necesito, híjole, lo puedo pagar, bla, bla, bla. Lo voy a usar una vez, 2 veces al mes, no vale la pena. Ahí sí te diría, echa mano de tu círculo social y oye, préstame tu cuenta de Netflix porque esto no lo encuentro en ningún lado y quiero verlo, ¿no? La neta, compártenlas. Ahí por ahí si alguien quiere, ya subió el Disney y ya y ahora estar con comerciales, va, sí, bárbaro. Si alguien quiere pagar el premium y ahorrarse una lanita, pues yo me un mensaje. Ah, perfecto, nos sobran hecho, lugares. Estoy a punto de cancelar el Disney, pero qué bueno que me dices. Sí, justo, porque yo quiero pagar el premium. Ya tengo mi OLED, mi barra, lo quiero ver todo en Dolby Vision. Pero está muy caro, son 300 caro pesos, entonces sí necesito ayuda ahí. Sí. No, yo me anoto. Pero bueno, justo es otro tip que puedes hacer, compartir gastos, ¿no? Ese tipo de cosas. A menos que uses Netflix y son mamones y no te dejan usar cuentas fuera de casa. Ah, qué chiste. Y aún así puedes brincarte el filtro. Sí. Comparte gastos, ¿no? O sea, nunca jamás es bueno pagar una cuenta o una suscripción tú solo o tú sola. Si puedes, crea una cuenta familiar y jálate a las personas que les interese y reparte gastos y te sale muchísimo más barato. Tal cual. Y lo disfrutas incluso hasta mejor porque justamente pagando una cuenta individual tienes menos beneficios que una cuenta familiar. Así es. Eso es lo que yo hago con el Switch Online, que no sirve para casi nada. Pero pues son 2,700 al año, que yo nada más pago 200 pesos en todo el año. Ah, está increíble. Y lo use, no lo use, no salió, no sabes, 2,500 no salieron de mi bolsillo, ¿no? Perfecto. No, pues sí. Entonces, esos son los adult tips que te puedo dar el día de hoy. Excelente. No, hombre, pues sí, se merece un aplauso. Yo la verdad es que motivado, con todo para darle a esos gastos. Así que bueno, pues yo creo que hasta aquí, Dani, ¿algo más que añadir o vamos cerrando? Vámonos. Perfecto, pues espero que les haya servido muchísimo. Un gran episodio, unos grandes tips. Gasten inteligente, compren nuestros cursos en xbit.mx. Y nada, les mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en la siguiente quincena. Ahorren. Chao. Chao.